Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días decadentes. ¿Cómo vamos? Otro miércoles en Radio Topo 101.8 de la FM. Novedades decadentes. Oscuros pero verbeneros. Hoy un poco más verbeneros. Y más disléxicos todavía si cabe. Bueno, pues eso, que esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM y después del reggaetón de Tunfitun, pues venimos novedades decadentes. Pero por poco tiempo, porque desaparecemos de esta hora. Nos vamos a los martes, a las 8. Pero eso será a partir de junio. Y hoy, lo que toca hoy es un programa con cosas que hemos puesto en otros programas y poquita cosa más. Y lo hacemos porque si no luego hay un montón de quejas al comité de que no da tiempo a asimilar todo lo que ponemos. Así que temazos de LPs que molan mogollón, pero no os preocupéis porque vais a seguir sin quedaros con los nombres de los grupos. Pues eso, aquí en Radio Topo, novedades decadentes, en bruto y en directo. Un programa difícil, como se merece Radio Topo. Y que hoy no decimos ni las repeticiones ni nada, porque como va a cambiar pronto la parrilla de Radio Topo, pues tendremos otras repeticiones, otro horario, esas mierdas. Y que ya casi vamos a ir empezando, como siempre con Grupo del Estado. Y quien se acuerde, pues acordaré que fue desde Barcelona y con los Ultra. Que se nos ha olvidado que tenemos podcast en la web. todo un fallo. Pues eso, quien quiera el programa repetido, la web. Y ahora nos vamos con Ultra y su tema porno. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, empezamos con un ratico de caña. Y empezamos con Hell, que es el grupo que más veces hemos puesto a lo largo del programa. Hell con su último trabajo, Only Constant. Pasamos a Health, acabado en D, desde Melbourne, Australia, que también los pusimos en este su tercer LP que sale este junio de 2023, que viene ya. Yeah. Venga, nos vamos con más mierda fresquita. Y estos son el nuevo trabajo de Ez desde Panamá, editado por Discos Enfermer desde Barcelona. Y vamos a seguir un poquito a la que alto con más cosas latinoamericanas. Resplandor desde Mexico City con su EP Dos Canciones, que salió en febrero pasado y lo pusimos también. Vamos con más cosas guapas que hemos puesto en el programa. Y esto lo pusimos hace más días. Son los Traume, desde Polonia, desde Varsovia, y su EP Oble. vamos con cosas que pusimos hace muy poquito. Y estos son Poison Ring, desde Filadelfia, Pensilvania, con su nuevo LP Harvest, que lo están girando por Europa. Que vamos ya con la sección mini vintage, aunque no sea mini ni mitad de programa ni nada, pero hoy el mini vintage va de cumpleaños. Como en el comité de adyacentes hay muchos cumpleaños en estas fechas, pues nos vamos a poner el birthday de The Sugar Cubes con la Villor cantando. Pues hoy en el Mini Vintage de Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8, la FM, de Sugar Cubes, Birthday. Dedicado a todas, todes, todas y las que habéis cumplido años. Va, seguimos con más cosas guapas aquí en Novedades Decadentes. Las cuales hemos puesto. Vamos a hacer unos cuantos temas que hemos puesto en programas, que hemos reciclado en la entradilla y que luego nos habéis preguntado qué era. No os preocupéis, vais a seguir sin quedaros con los nombres de los conjuntos. Para eso estamos en Novedades Decadentes. Bueno, esto que suena es desde Italia, A Culture of Killing It. Con más cosas que hemos puesto en el programa y de entrada también. Disintegration desde Cleveland, Ohio. Time Modifobio. cosas que hemos puesto de entradillas han sonado en el programa también. La seguridad de este Montreal, Quebec. Stay safe. Venga, se acabó la verbena de una vez. Y nos vamos con los Litovs, que también los pusimos con este EP de 5 canciones. Después de Francia volvemos al Estado y vamos a hacer también un repaso de cosas molonas del Estado que hemos puesto. Y empezamos con los campeones con La Culpa desde Valencia, con su nuevo LP Cuando Amanece. allí de Valencia, nos venimos aquí a la Dico, a Pamplona, con los Thatchers y su nuevo trabajo, un poquito de hoy. Novedades decadentes. Necesita. Novedades decadentes. Nos vamos a Barcelona con cosas que hemos puesto en el Mickey Interior. Sure. Venga, seguimos por tierras catalanas. Tárrega 91 con su nuevo EP. Vamos a acabar este repaso de cosas que hemos puesto del estado y lo vamos a acabar con otro discazo, con el discazo de los Tut desde Guernica. Vamos a acabar pero que no os vais a librar de la no sección esa que no tenemos. Esa que a veces hay ruido, a veces que no, la sección esa de no reediciones, que es sección pero no es sección. Y esta vez vamos a poner a los Jerome Dreams desde San Francisco, California, que en el 2000 editaron este disco cuando nadie escuchaba aquí Screen Modese. Y ahora lo han vuelto a reeditar, entonces pues lo vamos a ir remasterizar y esas cosas, y lo escucharemos bien y demás, y ya despediremos el programa. Pero no sin antes, aquí hay un miembro del comité que quiere decir algo. No, yo solamente venía a decir Zaragoza. Es que esto hay... Zaragoza, es que hay gente de todos los lados aquí. Sí, pero Zaragoza. Zaragoza, yo venía a decir eso. Nuestra Zaragoza, tu Zaragoza, en medio de Aragón. Zaragoza. Hala pues. Y ahora sí que nos despedimos de verdad, como siempre con Grupo del Estado y con un grupo de los tiempos del comité, con los guetos de Vinaroz y su primera maqueta, Violencia. Pues eso ha sido el Novedades Decadentes de hoy, más disléxico que nunca, pero desde Zaragoza, go. Que un besazo y que nos oímos ya casi en el último miércoles, porque nos pasamos al martes. Venga, un besazo.